en las bibliotecas populares. También va a estar ahí cerquita el Día de la Primavera, el Día de los Estudiantes. Y para hablar justamente de lo que puede llegar a ser un fiestón, es que la tenemos hoy a la presidenta de la Biblioteca Popular de Quemú, Norita Rodríguez, que ya está en línea. Le agradecemos y le damos la bienvenida a Norita. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes a vos, a todo tu equipo y bueno, y a la audiencia, y muchísimas gracias por este llamado. Bueno, gracias a vos por el ratito que nos brindás. Y primero que nada, ¿cómo está la biblioteca de Quemú? Y bueno, la biblioteca de Quemú estamos tratando de hacer un poco de lío y de salir a la calle, porque creo que esa es la propuesta de una biblioteca popular, que tiene que estar abierta a su comunidad y no solamente tener las puertas abiertas para que vengan a retirar un libro o que nos visiten los chicos de las escuelas, sino que hay que salir de pronto a la calle con algún tipo de propuesta, sobre todo de lectura abierta. Nosotros estamos participando de proyectos que manda la CONAVIP. Hemos concursado y hemos ganado un subsidio de 180.000 pesos, justamente que tiene que ver con la promoción de lectura abierta en voz alta a la comunidad. Así que estamos muy contentos y bueno, y sobre todo con este evento que vamos a realizar el sábado 23 de septiembre a partir de las 15 horas, donde la verdad que te escuchaba yo recién hablar de remangarse, y bueno, estamos acostumbrados a hacer eso, a remangarnos y hacer una propuesta a la comunidad abierta para todos, porque a partir de las 15 horas va a haber juegos para los chicos. Tuvimos una experiencia en agosto con el Día de las Niñeces, donde la verdad que los chicos se prendieron, lo disfrutaron bárbaramente, así que, bueno, lo volvemos a repetir. Va a haber como 2 horas de juego para las distintas edades, acá en el frente de la biblioteca y a un costado, en el andén de la estación del ferrocarril, donde está la biblioteca. Y después, a partir de las 5 de la tarde, bueno, un evento cultural, musical, con artesanos. La verdad que estamos muy contentos. Hay que laburar mucho, pero bueno, vemos la respuesta de la gente y la verdad que eso nos pone muy, muy contentos. Ya tuvieron entonces como un ensayito, Norita, en agosto, y lo que prevén es que hay una jornada bárbara por delante para el 23 de septiembre, dijiste. Sí, exactamente, 23 de septiembre. ¿Y cómo haces, Norita? Digo, porque mientras están preparando toda la movida y querés hacerle llegar la biblioteca a la sociedad, a la comunidad, ¿qué frase se me ocurre tirar la biblioteca por la ventana? Pero además me encantó eso que dijiste de que estás tratando de hacer barullo, de que están tratando de hacer ruido, porque rompe la imagen esa estática de la biblioteca silenciosa, en donde tenés que tener cuidado al caminar para no hacer mucho ruido y demás. Nos encontramos con una biblioteca popular que quiere ser ruidosa. Norita, esto se provoca entusiasmo. Pero, ¿cómo lo recibe la gente? Hablaste a la pasada de la participación de la comunidad en estos eventos y lo valoraste muy positivamente. ¿Alguien se acercó y te dijo, ay, qué lindo, Norita, esto? ¿O alguna devolución así te pasó ahora en agosto? Sí, en realidad nosotros esto nos viene pasando a partir de que volvimos de la Feria del Libro, con todos los libros que compramos. Empezamos primero a hacer publicación a través de las redes sociales. Entonces la gente se empezó a enterar de los nuevos libros que había. Después hicimos la actividad del 15 de junio con todas las escuelas y público en general, que fue ahí donde vos me hiciste la otra nota, uh-huh, de la cantidad de trabajo, de más de 300 trabajos que recibimos, y que bueno, que estamos armando los libros institución educativa por institución educativa. Bueno, ahí también la gente participó trayendo su trabajo en esa simple propuesta que era volcar en una hoja A4 lo que vos quieras. Un relato personal, una historia vivida, compartir una poesía que aunque no sea tuya, te sentiste reflejado y la querés copiar. Bueno, y la verdad que fue muy lindo. Y después estuvo el 115 aniversario de Quemú, donde nosotros participamos con una muestra fotográfica, participamos del desfile cívico-militar y además la biblioteca, el mismo día del cumpleaños del pueblo, cumplió 26 años. ¡Qué va! Entonces, la verdad que fue una movida importante, la cantidad de gente que vino a ver la muestra fotográfica y que se sintieron sorprendidos por la muestra y cómo teníamos adornada la biblioteca. Y además en las redes empezamos a recibir comentarios, están viendo el movimiento de la biblioteca, y de pronto, bueno, gente aún no sabía que tenían tantos libros. Es más, debido a eso hay mucha gente que empezó a donar libros que tenía en la casa, pero que muy, muy buenos libros y en muy buen estado. Nos han llegado colecciones de libros de arte que ni siquiera han sido abiertos. Bueno, que tienen un valor incalculable, ¿viste? Así que la verdad que estamos muy, muy, muy contentos, con mucha expectativa para este 23 de septiembre, donde, bueno, le vamos a entregar a cada institución, vuelvo a repetir, el libro con los trabajos con los que los chicos participaron. Voy a ser bien clara en esto. Es un libro que hemos confeccionado nosotros, hecho artesanalmente, pero que van a estar muy bonitos también. Y bueno, invitamos a los artesanos. Hay gente del Cumelén o de talleres de movimiento de la municipalidad que van a hacer coreografía, músicos de la localidad, o sea que va a ser una tarde que además esto lo hacemos en forma conjunta con el municipio. El municipio nos está dando un apoyo importante porque a veces la biblioteca no tiene una infraestructura como para llevar un evento hacia adelante, así que bueno, eso desde ya agradecer al municipio, a Alfredo Fernández, que es el intendente, a Ana Liz Regis también, que es la parte institucional del municipio, con muchísima, muchísima colaboración. Así que estamos esperando que el tiempo nos acompañe para ese día festejar todos juntos, el Día de la Primavera y el Día de las Bibliotecas Populares, con esta tipo de biblioteca más moderna, desestructurada, para que pueda llegar a todas las personas. La verdad es que entusiasma escucharte, Norita, y por supuesto que saludamos todo lo que se está gestionando, todo lo que están haciendo en torno a esta fecha, que seguramente va a quedar en la memoria de todos que se arrimen ahí para el lado de la estación de tren. Le decimos a las personas que no conocen la biblioteca Tardiani, que queda justamente para el lado del ferrocarril, cerquita de las vías, pegado en lo que supo ser la casa central de la estación. Norita, ¿es? Sí, sí, es la estación, la antigua estación del ferrocarril. Muy bien. La verdad es que me imagino yo, Norita, que van a estar generándose un montón de recuerdos ahí entre la pibada y las personas del pueblo que se arrimen este 23 de septiembre. Y lo del libro, bueno, yo que estoy deseando ver la tapa de esos libros que van a quedar muy bonitos, pero que además van a guardar todo este laburo, ese compromiso que se hicieron les quemuenses. Norita, la verdad es que está muy bueno enterarnos de que la Biblio sigue con su dele que te dele y que hay actividades por delante. Encima van a estar los pibes y las pibas ahí festejando su día también. No sé si nos queda algo en el tintero, te estamos muy agradecidos, Norita. No, el agradecida soy yo por darme la posibilidad de manifestar, bueno, lo que está haciendo la Tardiani, como le digo yo, y bueno, te voy a hacer llegar la foto de los libros después a través de WhatsApp con tu productora. Muy bien, así sea. Así que muchísimas gracias por la difusión. Nora, muchas gracias a vos y que tengan muy buena jornada. Gracias, a vos y a toda la audiencia. Ahí está Norita Rodríguez, como siempre, acompañándonos desde Quemú Quemú con las actividades de la Biblioteca Popular Tardiani.